La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. La zona más caliente. Zona 69. Canción de la semana. Este es el tema más sonado. Nunca usé un antifaz. Voy de paso por este mundo fugaz. No pretendo parar. Dime quién camina cuando se puede volar. Mi destino es andar. Mis recuerdos son una estela en el mar. Lo que tengo lo doy. Digo lo que pienso. Tómame como soy. Iba liviano, mi corazón gitano, y solo entiende de la tira contra mano. Intentas amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Que soy gitana. Sigo siendo aprendiz. Y cada beso y con cada cicatriz algo pude entender. De tanto que tropiezo ya sé cómo caer. Iba liviano, mi corazón gitano, solo entiende de las tiras contra mano. No intentes amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Tómame y vamos, que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Quiero verte volar. Quiero verte volar. Va liviano, mi corazón gitano, que solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Si vine ayer, aprovecha hoy que me voy mañana. Soy gitana. Atención al tema de Shakira junto a Nadal en el vídeo de este Soy Gitana. Me encanta, me ha gustado el tema. Bueno, es nuestra canción de la semana aquí en Zona 69. Bienvenidos, bienvenidas todo el mundo. Un saludo a la gente del grupo que está ahí comentando. Bueno, ¿te imaginas la mezcla de Keisha junto a Pitbull? Pues aquí la tenemos. ¡Sube el volumen! Leaving till 6 in the morning. If you don't know where you're from, then you don't know where you're going. But I'm so lit, I don't know where I'm at, where I'm from, or where I'm going. She took a couple shots of that pack round. Now she wanna get my name tatted on. I took her to the tattoo shop so she could get a tattoo with my name on her tata. Time is money, I got money on my mind. Life is short, I'm just trying to buy time. Tick tock, baby, life is a race. Just make sure you make a pit stop. Don't stop, make it pop, DJ gonna speak. but I'm already here. And now the dudes are lining up, 'cause they hear we got swagger, but we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting drunk, huh? Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack them if you're getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out of the police shut us down, down. Police shut us down, down. Ho, ho, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ gonna sweep us up tonight. Gonna fight till we see the sunlight. Walk in. Don't stop. Come on, yeah. Everybody's looking for love. Oh, ain't that the reason you're at this club? Oh, you ain't gon' find a dance with him. No, I got a better solution for you, girl. Out of love. get something out my system. I ignored the warnings, bit the fruit. She might have tasted good, but man, she was my kryptonite. Should've known she was trouble from the start. I knew she broken hearts. I thought I'd take that chance. Danced with the she-devil in the pale moonlight. Alarm bells rang, but I love the drama. In the dark place, but I love the karma. Sutra, should've closed that door, but I kept going back for more. She's electric. She's the color running through my veins. Cheap thrill ride. See, I needed something that ran deep inside. Ignore the warnings, bit the fruit. She might have tasted good, but man, she was my kryptonite. Should've known it wouldn't last for a year. I knew it all ending tears. I cracked. She was mad addictive. Never felt scripted, unpredictable. Tied up, but no strings attached. Left scratch marks on my back. Her cold eyes got me excited, and I can't hide the truth. She's electric. She's the color running through my veins. Mucha gente bailando en varios lugares del país. Yo me atrevería a decir varios lugares del planeta, ¿eh? ¿Ok? Más de 400 oyentes por semana escuchan Zona 69 y cada día más, ¿eh? Example, One Too Quickly. Así suena eso. Bueno, ahí estamos preguntando que cuándo has estado nervioso, ¿ok? ¿Cuándo has estado más nervioso? Nos lo puedes juntar al grupo de Zona 69, grupo 69.lamusicasemueve.net, ahí nos puedes encontrar, grupo 69.lamusicasemueve.net. También nos puedes enviar un email, zona69@lamusicasemueve.net. Bueno, llevo todo el rato, todo el programa, esperando para pinchar este pedazo de tema. Atención, porque es uno de los vídeos más calientes de la temporada. Dambalan, chica, boom, boom. Así suena esto, en Zona 69. ¿Bailas? Thank you. más calientes de esta temporada, ¿ok? Este es un tema que está empezando a sonar muy fuerte. Te lo pinchamos aquí en Zona 69. A

Zona 69, fusiónate. Fusion Sound. Somebody like you, doing it in a place like this. Say, did you come alone, or did you bring all your friends? Say, what's your name, what you drinking? I think I know what you thinking. Baby, what's your sign? Tell me yours, I tell you mine. Say, with somebody like you, si nos volviéramos a conocer. Y fue ver Michigan que paran junto a Katy Perry. Pedazo de tema, nos encanta. Bueno, esta es la primera semana que le ponemos, pero llevamos ya varias semanas diciendo, bueno, hay que ponerlo. Y si se nos pasa algún tema, para eso estás tú ahí. Pídenos tus canciones favoritas. Zona69@lamusicasemueve.net. Llegan pereza. Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas. I'm ready with care. Probaste fortuna con héroes de barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan. a volver. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Pitillos ajustados, era de Budi. Estaba condenado. Todos los temas que pinchaba acababan convirtiéndose en pelotazos. Se llamaba Raúl Fernández. Raúl Fernández. La música se mueve. La música se mueve. Llueve y las aceras están mojadas. Todas las huellas están borradas. La lluvia guarda nuestro secreto. Llueve y en mi ventana te echo de menos. Los días pasan y son ajenos. El frío me abraza y me parte en dos. La lluvia cae sobre los tejados. ¿Dónde fuimos más? Recuerdo que dormimos al abrigo del amanecer. Los bares han cerrado, ya no hay copas. La lluvia hoy mojará mi ropa. Si no estás aquí, si tú no estás, me duele. de María Villalón. Esto es llueve, la lluvia. Si no vuelvo a oír tu voz. Así nos vamos esta semana con ella. Bueno, con ella y diciéndote también nuestras vías de contacto. Por ejemplo, que tienes un email a tu disposición al que nos puedes pedir tus canciones favoritas. Es zona69@lamusicasemueve.net. Zona69@lamusicasemueve.net. También tienes el grupo de Zona 69, según nos escuchas online. A la derecha, en la pantalla, tienes ahí grupo 69. Bueno, pues te metes, te haces admirador si no lo eres y comentas lo que quieras. Y si no lo encuentras, tecleas en tu dirección web grupo 69, sin tres www.grupo69.lamusicasemueve.net, ok, grupo69.lamusicasemueve.net. También nos puedes encontrar en mi página web en www.lamusicasemueve.net, ahí en Radio Show. Que atención, la semana que viene, o sea, a lo largo de esta semana, seguramente renovaremos un poquito la imagen de esa web y te voy anunciando que la imagen está quedando muy bien, muy bien, mola mucho. Bueno, en fin, la semana que viene mucho más aquí en Zona 69. Sé feliz, pásalo bien. La semana que viene más. Nos vamos con este Under Pressure, la música de Edward, Ice Ice Baby. Sé feliz, adiós. Collaborate and listen. Jedward's back with a brand new adventure. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will I ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll go to the extreme. I rock a mic like a vandal. Light the stage, watch it jump like a candle. Speak of that boom, I'm killing your brain like a poisonous mushroom, deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls that the kids don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook for my DJ who falls in. Pressure pushing down on me, pressing down on you. Don't matter. Kicked in and the Vegas are pumping. Quick to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, you're not quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, time to go solo. In my 5.0, rack top down so my hair can blow. Girlies on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next stop. The block was dead, yo, so I continued to A1A, Beachfront Avenue. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has world is about watching some good friends scream. Let me out.